Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una nueva tertulia de Cuadernos de bitácora. Bueno, hoy nos adentramos en la historia, pues, celta, no sé si llamarlo celta, si eso está bien dicho o no está bien dicho, y luego vais a saber por qué digo esto. Pero vamos a decir que nos vamos a centrar en la historia, básicamente. ¿Pero en qué parte de la historia? Pues aquí tenemos a nuestra compañera Sara Hernández, nuestra dama oscura, que nos va a poner un poco en camino, ¿no?, del tema que vamos a tratar. Así que, Sara, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, a ver, una pincelada. ¿En qué punto de la historia nos vamos a centrar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de los, entre comillas, celtas. Y vamos a meternos un poco en quiénes eran, quiénes no eran. Y después hablaremos un poco de sus mitos. Sobre todo centrándonos en lo que es Irlanda. Y vamos a ver cómo de dioses pasaron supuestamente a hadas, duendes, seres feriscos. De contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Hay que presentar al resto de contertulios. Según tengo la pantalla de mi ordenador, empezando por la izquierda, se encuentra la sexóloga de Cuadernos de Bitácora, Ana Ortega Baún. Muy buenas, Ana. Muy buenas. Bueno, lo de sexóloga no está muy bien dicho. ¿Sexóloga histórica o algo así? Pues historiadora del sexo. Bueno, vale, pues historiadora del sexo. Pues ahí lo vamos a dejar. Bueno, continuamos con el incombustible Paco Máñez. Hola, Paco. Hola, buenas noches a todos. Aquí me tenéis una noche más. Hoy más de oyente que participante. Pero bueno, incombustible siempre, macho. Y para finalizar tenemos a un licántropo, que no es otro que Ramón Dávila. Muy buenas, Ramón. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ahora sí. Empezamos por el principio. Sara, volvemos contigo. Todo tuyo. Bueno, pues vamos a hablar un poco para un poco situarnos. Vamos a hablar pues de historia, por supuesto. Y vamos a hablar de los celtas, como dije antes, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que decir es que el término celta es un término que está mal empleado. No describe lo que sería un pueblo en sí, o una raza, una etnia, sino ni siquiera una serie de pueblos que realmente tuviera una serie de rasgos culturales, religiosos, rituales centralizados, sino que se refieren a un grupo de pueblos que realmente eran independientes entre sí, que no tenían concepto de nación, ni se llamaban a sí mismos celtas. Eran pueblos que realmente no entraron en la historia con respecto a las dos grandes culturas, que sería la griega y la romana, hasta que pues los atacaron. Y realmente quienes le dieron el nombre de celta agrupando a todos estos pueblos fueron precisamente los griegos. Entonces vamos a ver un poco pues eso, que el concepto de celta está mal empleado, que realmente lo que son celtas son varios pueblos que lo que tenían más bien en común quizás fuera la lengua. Y vamos a ver también que conocemos a los celtas precisamente por fuentes griegas y romanas que están contaminadas, puesto que eran sus enemigos. Bueno, de hecho, comentando eso, que vamos a de lo que vamos a hablar, hay, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería que Éforo, en el 350 a.C., dice de los celtas que son de costumbres griegas. O sea, realmente la identidad que tienen como pueblo es bastante escasa. O sea, son como una especie de celtas de pueblo, o sea, celtas con un nivel de cultura menor. Y luego, por ejemplo, ya en época de César, César comenta que para, aunque no dijéramos que para los asuntos importantes de religión, sus leyes y tal, no utiliza la escritura, pero ellos, los druidas, por ejemplo, sí saben escribir, y de hecho utilizan los caracteres griegos, o sea, que prácticamente encontramos ahí similitudes con todo lo que es la cultura europea. Pero estos mal llamados celtas, ¿dónde se situaban? Pues en general en el norte de Europa. O sea, son tribus bárbaras. O sea, yo creo que hay que situarse un poco la idea de bárbaro que tenemos tanto para griegos como para romanos, ¿no? Es decir, esos pueblos que vienen del norte, que son pueblos nómadas, pueblos que fundamentalmente basan su economía en el pastoreo, en la ganadería. A lo largo de milenios han estado llegando desde la zona de Eurasia, la zona central entre Europa y Asia, más o menos esa zona, esa región, han estado llegando varias oleadas migratorias, ¿no? Pues desde los que podrían ser celtas, los hunos, los godos, etcétera, etcétera. Entonces, los celtas es como una oleada más, un grupo de oleadas, es un término. O sea, en realidad, más que de celtas, hay que hablar de una concepción académica de céltico, como una especie de para entendernos, o sea, como para decir, bueno, pues más o menos son celtas, ¿no? Entonces vienen un poco de esa región, de la zona del norte del Mar Negro, la zona de Eurasia, más o menos esa región, el Cáucaso, toda esa zona. Bueno, y por lo que ha comentado Sadr, es un pueblo que había pasado un tanto inadvertido hasta que decidieron pues atacar lo que es el imperio clásico, que era gobernado por griegos y romanos, ¿no? Sí, una de las primeras referencias, bueno, me imagino que conocéis todos los tebeos de Asterix. Hay que comentarlos porque estás obsesionado con los tebeos de Asterix, ¿eh? A ver, es que si nosotros estamos, nos perdón. O sea, a ver, si está muy bien, los tebeos de Asterix están muy, muy bien fundamentados, claro. Es una buena fuente. Por ejemplo, cualquiera que haya leído los tebeos de Asterix sabe que el miedo que tenían los galos era a que se les cayera el cielo encima. Pues esto es un pasaje que aparece en la historia, concretamente cuando Alejandro va a emprender la conquista de Asia y demás, y va a luchar contra los persas. Hace un pacto con unas tribus celtas que están al norte de Macedonia para que, bueno, básicamente para que protejan Grecia, pero más que para protegerla, pues para que no la ataquen, ¿no? Porque como ellos se van, pues la dejan protegida. Entonces hacen como una fiesta, tal, no sé qué, se van conociendo. Y entonces, bueno, ya se conocían lógicamente, pero Alejandro les pregunta que si tienen miedo de algo. Y ellos, como para envalentonarse, dicen que lo único que tienen miedo es de que se les caiga el cielo encima. Un poco no porque realmente tuvieran el miedo de que se les cayera el cielo encima, sino como para indicar que no les daba miedo a nada. No. Y entonces, pues de ahí proviene la famosa gracieta de que tenían constantemente los galos en los cómics de Asterix, ¿no? O sea, que está muy bien documentado, porque eso es un pasaje que me parece que lo recoge Ptolomeo. Hombre, los cómics de Asterix tienen sus más y tienen sus menos. Yo he visto dar clases de protohistoria, bueno, cuando sale la Edad del Hierro, de la Segunda Edad del Hierro, ¿no? Y cogiendo los cómics de Asterix y diciendo con uno que efectivamente hay cosas que sí que encontramos en esa cultura céltica, o bueno, más para afinar más en esa Galia. Pero otras, bueno, en los druidas, efectivamente, la importancia del druida, también la importancia del bardo, que en los cómics, bueno, es un poco relegada. Bueno, ciertamente el bardo de los cómics es un poco especial, pero el bardo tenía una gran importancia. Pero evidentemente hay otros detalles, por ejemplo, que no son tan reales, ¿no? Como que Obelix siempre porte un menhir. Los menhires, el significado de los menhires en aquella época, no es el que le dan. Pero bueno, seamos honestos, es un cómic que no quiere tener una base histórica, o por lo menos completamente histórica, ¿no? Y es para divertirse, pero bueno, probablemente sea el primer acercamiento que hemos tenido muchísimos de nosotros a ese mundo celta, o al que se le llama celta. Sí, lo que hace es una mezcla, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo lo he expresado un poco más, realmente lo que hace es coger una mezcla de aquí y de allá, o sea, coge varios elementos, por ejemplo, ese de los menhires, en realidad la cultura megalítica de Europa es muy anterior al mundo celta, o sea, el pueblo celta, dijéramos que el mundo celta, o lo céltico, dijéramos esa idea cultural, un poco de cosas que se puedan asemejar a una cultura celta, es de la edad del hierro, mientras que la cultura megalítica es anterior, como muy tarde es la del bronce, si no me equivoco, ¿no, Ana? Es que la cultura megalítica abarca bastante, pero sí, es bastante anterior. En realidad, las tribus celtas, o sea, el periodo celta, además de que no es una región y un pueblo concreto, es que además abarca una cantidad de tiempo enorme en la cual no te puedes creer que realmente haya una unidad de un concepto celta. Porque, por ejemplo, se empieza a hablar de que las primeras invasiones de pueblos que podríamos llamar celtas empieza más o menos pues en esa edad del hierro, ¿no? En 1200 antes de Cristo, por ahí más o menos. Es el siglo 9, el siglo 8 antes de Cristo, que es cuando entran las tribus que luego pues poblan la península ibérica, toda la zona noroeste de la península ibérica y demás, ¿no? Entonces, esos pueblos en realidad con sus rebaños, con su ganadería, a pueblos que son agrícolas, y hay un enfrentamiento cultural además que luego, por ejemplo, se va a ver en el propio Leborgabala y que se va a ver también en otras mitologías, que es el enfrentamiento entre la cultura pastoril y la cultura agrícola, y la cultura agrícola está representada por las construcciones megalíticas, Stonehenge, por ejemplo, que muchas veces se utilizaba como hecho en esa idiosincrasia un poco New Age del tema celta. Realmente es anterior a los celtas, o sea, de hecho en la mitología celta siempre son unos constructores misteriosos que los han puesto ahí y tal. O sea, esa cultura megalítica, en el caso de Asterix, ¿no? Realmente los celtas no eran constructores, no utilizaban los megalitos, ni los menhires, ni dólmenes, ni cosas de este estilo, ¿no? Tenían cierta cultura de túmulo, me parece, pero... Sí, pero también se puede considerar que se encontraron con esas construcciones megalíticas y en cierta forma, pues... No voy a decir que empezaran a adorarlos, pero quizás fuera lo suficientemente misteriosas para ellos como para tener respeto hacia ellas, como veremos después con los irlandeses, precisamente cuando ellos sitúan su capital, que es en Tara, los Tuatha De Danann y los Firbol, pues sitúan la capital no en un sitio, en un pueblo. No hacen una construcción en sí, sino que la sitúan simplemente en una colina, en una colina donde había monumentos megalíticos. Quizás el famoso menhir de Obelix venga a lo mejor un poco pues en ese concepto de decir no eran suyos, pero los respetaban y a lo mejor tenían ciertas ideas especiales hacia ellas, a lo mejor formaban parte de algunos ritos, no sé, respeto seguramente habría hacia ellos. Hombre, sí, los lugares sagrados muchas veces se superponen, ¿no? En culturas. Pasa lo mismo con las iglesias. Muchas veces bajo de una iglesia hay un templo romano y debajo de ese templo romano hay otra cosa. Claro, pero porque tampoco extrañaría. Claro, por eso mismo, porque los templos se superponen también porque se supone que el lugar, en cierta forma, está sagrado, es sagrado, ¿no? Se puede decir. Ha habido rituales religiosos y no sé, pienso que puede venir por ahí también. Pertenecen a la deidad. Y hay que respetarlo. Sí, pero también un poco como porque hay que eliminar la señal de identidad del pueblo al que someten, ¿no? O sea, como que, o sea, a veces se hace mucho hincapié en sí, ¿no? El lugar, bueno, el lugar, y que, claro, en el fondo, si no sometes un poco los símbolos del pueblo anterior, también estás dejándole que perdure ahí un poco su mentalidad de pueblo aparte, ¿no? Bueno, pero sí, claro, ese sometimiento puede ser una forma de pacificación, es decir, voy a respetarlo, o de asimilación, voy a asimilar esos dioses como hacían los romanos, porque vale bien que a estos no les ha ayudado, pero a lo mejor si me pongo en contra de ellos, no me beneficia. Bueno, vamos a avanzar un poco porque nos vamos a centrar no en el pueblo celta, sino en algo mucho más concreto, ¿no? Por ejemplo, antes habéis comentado algo, ha salido Lebor Gabala por ahí. Y eso tiene algo que ver con el libro de las invasiones. ¿De qué estamos hablando, Sara? Bueno, tiene que ver, es que es el libro de las invasiones. Es un manuscrito del siglo XII. Es anónimo, pero claramente está hecho por un monje cristiano, lo cual es curioso también, y recoge en gaélico lo que es la tradición oral de los pueblos paganos. Es curioso porque al ser del siglo XII, pues Irlanda ya estaba completamente cristianizada. De hecho, Irlanda es un país bastante fiel, bastante cristiano, y en el siglo XII ya estaba completamente cristianizada, y sin embargo vemos que han cogido la tradición pagana y la han recogido en un manuscrito, y encima en gaélico, ni siquiera en latín. Pero bueno, vamos a hablar del Lebor Gabala. En el Lebor Gabala se relatan las 6 invasiones que sufrió Irlanda, sucesivas, una tras otra, y haciendo... O sea, en ocasiones los mezcla un poco con elementos cristianos, ¿no? Por ejemplo, la primera invasión, la de Cesar, pues ella es la nieta de Noé. Pero el contenido en sí no es realmente pagano, completamente pagano. Y tenemos que situarnos un poco, ¿no? Tenemos a Irlanda y está vacía. Parece ser que Irlanda está vacía. Y la primera invasión, porque la llaman así, invasiones, es la de Cesar, que como dije antes, la nieta de Noé. Cuando Noé construyó el arca para salvarse del diluvio, pues parece ser que solo podía entrar un número de parejas muy concreto y puras, y su nieta como que no lo era. Aparte que al parecer, tanto ella como su padre, que era Piz, pues era un poco idólatra. En fin, pues que... Cesar, sabiendo que se acerca el diluvio, convence a su padre para huir y se embarca. Se van en 3 embarcaciones, de las cuales solo llega una a Irlanda. En esta embarcación había 50 mujeres y solo 3 hombres. Pues claro, había que repoblar un poquito la isla, ¿no? ¡Yuhu! Entonces, entre comillas, porque les tocó demasiadas mujeres a cada uno. Solamente tenemos 3 hombres, que sería Bir, que era el padre de Cesar, un poco mayorcito ya. Bueno, de hecho, mueren de lo que se llama exceso de mujeres. Espera, Ramón, no desveles el misterio. Lo Ramón. Lo tenía que soltar. Spoiler, eso es un spoiler. Estaba ya haciéndome la misteriosa, me la fastidia. Venga, va, Sara, bueno, venga, pues, va. Sí. Venga, vamos a continuar. Pues sí, se cargaron a 2 de los hombres a base de tanto usarlo. Sí, pero bueno, habías dicho que uno de ellos era el padre de Se murió. Sí, ese se murió. Padre, sí. Ese aguantó no dos polvetes y ya está. No pudo. Se murió de agotamiento. El primero que murió fue Ladra. El segundo fue Diz. Y el tercero fue Listo. Y dijo, no puedo con ella, no puedo con tanta mujer, porque claro, ya no era 16 para cada uno, sino que eran las 50 para él. Y las mujeres, pues, por lo visto, estaban bastante deseosas. El tema es que huyó de una forma un tanto curiosa, porque se convirtió en salmón. No me pregunten cómo, se convirtió en salmón. Y bueno, llegó el diluvio, murieron las mujeres, y claro, Fintan, como era salmón, no murió. Y de hecho sobrevivió, transformándose, que debía ser algo habitual en la época, en águila y después en halcón. Parece ser que el tal Fintan sobrevivió tanto tiempo que llegó a ver el cristianismo como llegaba a Irlanda. La siguiente invasión sería la del príncipe Partolón, que vino de Grecia, después de matar a sus padres, tuvo que huir, por supuesto, y llegó a la isla pues con su familia y con una serie de seguidores. Repoblaron la isla, se dedicaron a la agricultura, y a partir de ahí, pues, era normal, feliz, hasta que llegaron los famosos fomorianos o fomores, que les empezaron a hacer, pues, la vida un poco imposible. Los fomores son una raza un tanto extraña, porque por un lado tenemos que pueden ser piratas o saqueadores, pero por otro ya le empiezan a poner, pues, características un poco demoníacas. Son seres en ocasiones horribles, en otras ocasiones son seres bellos, con un solo ojo o una sola pierna, gigante. Parece ser que hay muchos tipos. En principio venían simplemente a robar, pero los partolianos le vencieron y les hicieron huir hacia una isla que se convertiría posteriormente en su morada, que sería la isla de Tori. La mala suerte que le sobrevino a los partolianos es que al poco tiempo de vencer, una plaga se desencadenó en la isla y acabó con ellos, prácticamente con todos, menos con uno, que al igual que el Fintan salmón, se convirtió en distintos animales y sobrevivió muchos siglos, y también pudo al parecer sobrevivir hasta la llegada de los cristianos. El siguiente pueblo que llegó a la isla fue la de Nemed viene de Sitia, también un pueblo bárbaro. Y llega a la isla con sus seguidores también, después de haber recorrido un gran periplo. Y como los anteriores, una sociedad agrícola básicamente. Y también se tienen que enfrentar a los fomores. Parece ser que ellos no querían la isla en sí, porque entre la llegada de unos y la llegada de otros, la isla siempre permaneció vacía. Lo único que querían era robar y saquear, por lo que se deduce. Los nemedianos se enfrentan a los fomores y pierden. Los fomores los someten a una serie de tributos que no solo incluyen lo que sería la entrega de grano o la entrega de leche, sino también incluyen un sacrificio. Les piden un tributo de sangre, que sería dos terceras partes de los hijos nacidos en un año y que serían entregados en la festividad de Samaín. Por supuesto, los nemedianos pues no están dispuestos a seguir aguantando durante mucho tiempo esta tiranía, y deciden rebelarse, pero son pocos. Para ello tienen que esperar a que vengan, pues, refuerzos. Sus refuerzos son mercenarios y también guerreros griegos, puesto que Nemed al parecer había tenido relaciones con una princesa griega y tenía cierta relación con el país. Con estos refuerzos, los nemedianos van a la isla de Tori y allí se hacen con una de sus fortalezas, y creyendo que habían vencido, los griegos y los mercenarios los dejaron solos. Se fueron con su botín, se volvieron a su tierra natal y los dejaron solos. Esto fue lo que aprovecharon los fomores para atacar a los nemedianos y vencerlos una vez más. Los supervivientes se tuvieron que enfrentar una vez más a lo que sería otra plaga que los diezmó. Y, o sea, aparte de perros apaleados. Sí. Y aparte de eso, pues se tuvieron que ir, y lo curioso es que se repartieron en varios puntos, a pesar de que los supervivientes eran pocos, realmente pocos, unos 30, se dividieron en varios puntos. Unos se fueron a Escocia, otros volvieron a Grecia, y otros se fueron a la isla, a las islas del norte, que después volverían de nuevo, porque cada uno de ellos parece que tenían una memoria de lo que había sido su tierra, Irlanda, y todos empezaron a tener ansias de volver. La mala suerte de uno de estos grupos es que al volver a Grecia se convirtieron en esclavos y estuvieron siglos viviendo como esclavos en Grecia. Por lo tanto, la siguiente invasión que vendría no sería, serían los nemedianos, descendientes de esos nemedianos que habían ocupado la isla anteriormente, que pasado varios siglos la isla permanecía desocupada, porque como ya he dicho, los fomores parecía que no tenían interés en ella, sino en saquear. Vuelven, se escapan de su esclavitud y vuelven a Irlanda. Serían los Firbolg. Una vez en Irlanda, pues se separan en varias tribus. Y realmente ellos no tienen problemas con los fomores. Parece que los fomores los dejan tranquilos. Parece ser que en ese momento no les interesaba saquear, ni robar, ni guerrear, y los dejaron tranquilos. Sin embargo, no permanecieron mucho tiempo así, porque al poco tiempo otro grupo que se había ido hacia el norte, otro grupo de los nemedianos supervivientes, que se había ido al norte, volvió. Pero ya no eran los nemedianos originarios tampoco, eran también descendientes de los anteriores, y eran muy distintos de los anteriores. Habían ido a unas tierras místicas, unas islas un tanto mágicas, donde habían obtenido una serie de objetos, habían aprendido muchas artes, oficios, habían aprendido a luchar, pero también habían aprendido magia. Y no venían ellos solo con sus artes, venían también con una serie de objetos pues que les ayudaron. Ellos venían con una tecnología superior a los habitantes que en ese momento ocupaban Irlanda, que eran los Firbolg. Tenían una lanza mágica, por supuesto, una espada mágica, un caldero, que me resulta muy curioso lo del caldero. El caldero era inagotable, podía alimentar a toda una población y nunca se agotaba. Era el caldero de Dacta, que es un dios bonachón que se convirtió en un dios obeso directamente, muy gracioso porque murió de comer. Y también trajeron un objeto que a mí me resulta muy interesante, que sería la piedra del destino. Se llamó la piedra del destino. Esa piedra se situaría en la capital, en Tara, porque es un símbolo de la realeza, de la ratificación de la legitimidad, de la realeza en sí. ¿Por qué? Porque cuando el legítimo rey de Irlanda coloca su pie sobre ella, la piedra grita, con lo cual se ratifica que ese es el verdadero rey, el que tiene que reinar sobre los Tuatha. Tenemos una historia parecida en Escocia, la piedra es distinta. En este caso se cristianizó, de un elemento pagano pasó a un elemento cristiano, porque se supone que es la piedra sobre la que descansó Jacob. Y también tenemos un paralelismo en lo que sería la leyenda artúrica, cuando Arturo legitima su realeza sacando la espada de la piedra, una espada que por supuesto no es Excalibur, esta espada se rompe, no es Excalibur. Pero continuamos, los Tuatha llegan a Irlanda y allí se encuentra con los Firbolg. Y en este momento aparecen los Fomorianos, que estaban por ahí perdidos, pero aparecen en este momento. No se entromete en lo que es la disputa territorial entre los Firbolg y los Tuatha, sino que crean alianzas con los Tuatha, se alían con los Tuatha en un primer momento. Por supuesto, los Tuatha conocían la magia, tenían estos objetos mágicos de poder que he mencionado, estaba cantado que iban a vencer a los Firbolg. Esto se tienen que ir a la isla. Se tienen que ir a la isla y ellos se quedan con toda la tierra. El problema es que el líder de los Tuatha, Nuada, pierde la mano en la batalla. ¿Qué ocurre? Que ya no puede reinar. Parece ser que había una ley que impedía que los que tuvieran taras físicas pudieran reinar. Es sustituido por Bres, que es el hijo de una de estas alianzas entre un Fomore y una Tuatha. Bres, pues, quizás su genética era un poco maligna y se convirtió en un auténtico tirano. Los tenía viviendo en un reinado de terror, cada vez con normas más severas, y los Tuatha se cansaron. Ellos tenían un médico que mezclaba lo que sería la ciencia, la medicina, con la magia, y consiguió injertar una mano de plata en el brazo de Nuada. Muad'Dib. Eso se le llama alquimista. Sí, supongo que serían los precursores de los alquimistas. O Sibor, vete tú a saber. El tema es que... No, el hombre, sino el médico. Sí, sí, Nuada sería el Sibor. El médico sería un precursor de la alquimia, seguramente. Es que hay una versión en la que le hace volver a crecer la mano. Ahí hay varias versiones. Hay una de las que es una mano de plata y en otra que el médico se la hace crecer la mano otra vez. El tema es que, como todos los mitos, está sujeto a varias versiones. El que le hace crecer la mano directamente no fue él realmente. Es el hijo, uno de los hijos. Varios hijos, pues uno de los hijos hace, es tan bueno, supera al padre y hace que directamente le crezca la mano de nuevo. ¿Qué ocurre? Que el padre pues no le hace mucha gracia y mata al hijo. Por los celos y las envidias le había superado en conocimientos y lo mata. Y se supone que al matar a su propio hijo, en el lugar donde el hijo murió, crecieron 365 plantas curativas. Ni una más ni una menos, 365. Pero bueno, sigamos con Nuada. Nuada vuelve a recuperar el poder y por supuesto Bres, pues nadie lo quiere. Ya han tenido bastante de Bres y lo echan. Bres, que no era tonto, va a hablar con su padre, que era un Fomore, y ahí se piensa un plan. Se hace un plan para volver a recuperar el poder. Los Fomores, traicioneros como ellos solos, pues se olvidan de las antiguas alianzas y vuelven a batallar contra los Tuatha. Vuelven a Irlanda y batallan contra los Tuatha. Pierden. Los Tuatha, a pesar de toda su magia, los Fomores también tenían recursos mágicos y pierden. Los Tuatha pierden. Y aquí aparece un personaje fundamental, que sería Lugh. Lugh es otro híbrido, otro hijo de Fomore y Tuatha. Pero con respecto a Lugh existe una historia, una leyenda, una profecía. El abuelo Valor, que es un líder Fomore, recibe un oráculo que dice que su propio nieto va a acabar con él. Entonces, ¿qué hace? Intenta evitar que su hija quede embarazada. La encierra en una torre, pero lo que pasa siempre, los oráculos pues se cumplen sí o sí, como se dice, ¿no? Y Sian, el hijo, otro de los hijos de este famoso médico de la mano de que hizo la mano de plata anuada, consigue llegar a la hija de Valor y la deja embarazada. De esa unión nace Lugh y dos hijos más que fueron asesinados, pero Lugh, como suele pasar, se escapó. Cuando fue lo suficientemente adulto, pues se quedó con la parte paterna, y se fue al reino de los Tuatha y se ofreció a ayudar. Nadie confiaba en él, era medio Fomore, y no le dejaron entrar. Entonces Lugh quería entrar a toda costa y decidió hacerse útil. Empezó a aprender todas las artes y por eso se le llama de otra forma. Aunque parece ser que en un principio era un dios solar, se convierte en el que sabe o el que es hábil en todas las artes. Carpintero, lo que fuera. Y así se hizo imprescindible. Llegó un momento en que los Tuatha pues no les iba muy bien el estar sometidos y decidieron luchar y recuperar su reino. Y aquí empieza lo que se llama la batalla de Muitura. ¿Qué ocurrió? Pues que es una batalla monumental en la que se enfrentan guerreros y magia. Pero no solo por la parte de los Tuatha, sino por la parte de los Fomores también. Y hay matanzas, tenemos curaciones milagrosas, tenemos un herrero que es increíble a la hora de reparar y hacer nuevas armas. El hecho es que llega un momento en el que el abuelo de Lugh aparece. Y este era un ser bastante especial, era un gigante con un solo ojo, pero menudo ojo, porque cada vez que lo abría, cosa que no podía hacer solo, necesitaba ayudante. Con su mirada podía destruir a cualquiera que pasara por su camino. Eso, el abuelo Fomor. Sí, el abuelito. El abuelito tenía una mirada letal y provocó una gran matanza. Mató incluso al príncipe Nuada, pero apareció Lugh. Y a lo David y Goliat, con una onda, pues aprovechando un momento en el que Valor cerraba el ojo, antes de que terminara de cerrarlo, lanzó una piedra que no solo impactó contra el ojo, sino que este hizo que el ojo le saliera por el otro lado de la cabeza y, por supuesto, cumplió la profecía, lo mató. Luke se convierte en el nuevo rey de los Tuatha y así pasan siglos hasta que esta raza entra en decadencia. Ya no son los antiguos guerreros, los antiguos dioses capaces de este tipo de gestas, sino que se convierten en unos reyesuelos que se pelean por nada. En este momento entran los milesianos en la historia, los milesianos que habían también surgido de Citia, se habían recorrido medio mundo hasta llegar a lo que sería Galicia. Después de muchas odiseas, pues se establece en lo que sería ahora la zona de la Coruña, y fundan ahí una ciudad. Desde allí, desde una torre que se construye, una especie de faro, son capaces de ver Irlanda, y les da curiosidad. Quieren ir a ver qué es esa nueva tierra, conocerla. Y uno de ellos parte desde Galicia hasta Irlanda. Cuando llega allí, pues ve a unos reyes peleándose porque querían dividir unos terrenos. Les dice que para qué hacen eso, que no, la tierra es fértil, que tiene un buen clima, que es muy agradable, que para qué se pelean si todos pueden vivir en paz. Parece que los convence. Sí, sí, muy bien. En cuanto se da la vuelta, lo mataron. Pensaron que este venía de listo y que lo que quería realmente era dominarlos a ellos y quedarse con su tierra. Por supuesto, los milesianos se enteran y no están dispuestos a dejar pasar esta afrenta. Y ellos, ya bien perpetrados con su guerrero, incluyendo mujeres, hijos, etcétera, se dirigen hacia Irlanda. Cuando desembarcan en Irlanda, imponen sus condiciones. ¿Batalla o entregar la isla? Por supuesto, los reyes estos de los Tuatha, que ya no son la raza antigua, sino son bastante traicioneros, pues se muestran ofendidos diciendo que, oye, que no les han dejado tiempo, que ellos necesitan un tiempo, pues, por lo menos para tener la posibilidad de defenderse. Al final se decide que los milesianos se alejen nueve olas, poco curioso el tema de contar olas, la verdad, deciden que se alejen nueve olas de lo que son las costas irlandesas. Si los milicianos son capaces de llegar otra vez a la costa, pues les devolverían la tierra, por supuesto, batallarían por ella, pero tendrían la oportunidad de quedarse con el nuevo territorio. Así se hace. ¿Qué ocurre? Que los Tuatha traicionan una vez más el pacto con los milicianos. Crean unas nieblas mágicas que impiden ver la costa, desatan tormentas, hacen que los barcos se pierdan, que muera mucha gente, pero uno de los miembros de los milesianos, un bardo, entra en contacto a través de sus cantos con el espíritu de Irlanda, y el espíritu de Irlanda lo ayuda. Por fin consiguen llegar a Irlanda, a las costas, y lo vence a los Tuatha. Y estos milesianos procedentes de Galicia se convertirían en los actuales irlandeses. Lo que ocurre es que los Tuatha no desaparecen de la historia. Ellos no hacen como los pueblos anteriores y se van. Se quedan. Hay un pacto, una especie de pacto entre ambos pueblos. Los milesianos se quedarían con lo que sería el mundo humano, el mundo de la superficie, y los Tuatha se retirarían al Cid, que es como el otro mundo. Se retirarían a los túmulos antiguos rodeados de monumentos megalíticos, y allí se convertiría en una raza distinta, se convertirían de dioses, pasarían a una especie de raza intraterrena, y de dioses realmente se convierten en otro tipo de dioses, ya no serían esos grandes guerreros, pero se convertirían en seres inmortales, y en una raza distinta, que sería lo que nosotros consideramos las hadas, los duendes, o las criaturas féricas. Cuadernos de bitácora. su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Como muchos otros pueblos de principios de la historia de la humanidad, la mayor parte de sus relatos están envueltos en el misterio. El mito se disfraza de historia y la leyenda se mezcla con la realidad. Y a menudo las mejores historias resultan ser las menos ciertas. Los celtas no dejaron grandes restos para que disfrutaran los arqueólogos, como ocurre con los egipcios y los pueblos del Mediterráneo, quienes nos dejaron grandes ciudades y monumentos. Los celtas tenían una vida simple y seminómada. Construyeron casas sencillas que se derrumbaron con el paso del tiempo. Los celtas fueron también analfabetos de sus propios idiomas, aunque se les educaba y entrenaba en otros aspectos. Pero a diferencia de otras civilizaciones antiguas, los celtas han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Sus arcaicos idiomas no han desaparecido como otros muchos, sino que sobreviven como idiomas vivos en Escocia, Irlanda, Gales y Bretaña. Algunos restos de su ancestral estilo de vida han llegado incluso hasta hoy, por ejemplo, en las pequeñas poblaciones de granjeros llamadas crofters de la costa oeste de Escocia e Irlanda. Gracias a que nos han llegado bastantes vestigios celtas hasta hoy, podemos rehacer el rompecabezas e imaginar la vida y costumbres de los antiguos celtas. Aparecen los milesianos, que se enfrentan con los tuata, que es esta última parte que estamos contando. Antes has hablado de un gran ojo que diezma a toda la población. Después estás hablando de artes mágicas que envuelven la isla de niebla y crean tormentas, y de un bardo, cuya importancia ya había destacado antes Ana, que los bardos eran muy importantes. Logran invocar a una deidad que disipa todo esto. Vale, estamos entrando en un punto, porque antes también has comentado el tema de artilugios mágicos, de que hemos pasado a guerras entre pueblos, muerte por plagas y tal, al uso de la magia para la guerra. O sea, una cosa es la transformación en salmón, en otros animales, eso puede ser algo circunstancial, pero ya el uso directo de la magia, de los poderes místicos en una batalla, a mí me hace pensar, ¿no? Y lo tengo en el guión. ¿Realmente existieron estas invasiones? Bueno, la de los milesianos quizás es la que se considera más factible de que haya sido real. La de los tuata. Ah, bueno, o sea, la que son más fantásticas es la que parece ser que es más real. No, la última. La última. La última. La primera también, la de los partolianos, en principio precisamente se ajustan bastante a lo que es un pueblo agrícola. De hecho, se habla de que son ellos los que introducen la agricultura, y luego los Firbolgs y los Tuatha en realidad son más pueblos pastores, más guerreros, más agresivos. O sea, que en realidad, por ejemplo, la de los partolianos sí podría ser una especie de leyenda de lo que sería la introducción de los pueblos megalíticos, los pueblos neolíticos. O sea, que sí que sí, no es histórico, pero sí que puede tener ahí. Y luego, por ejemplo, las transformaciones esas en animales se parecen mucho a las tradiciones chamánicas de esa zona asiática. Lo que pasa que son transformaciones espirituales. Entonces, lo que aparece mucho en la mitología es tomar por literal una transformación que es un poco metafórica, que es un poco espiritual. Es decir, en el trance que tienen los chamanes, muchas veces su espíritu toma forma de animal, les permite viajar o conocer cosas que están... Ya, pero yo Ramón, perdona, pero yo no pienso que sea como eso. Yo creo que se acerca más un poco al concepto de cómo se presentaba Zeus ante sus concubinas que a lo que tú estás contando, ¿eh? En realidad, Zeus y toda la tradición griega tiene mucho de ese mismo tomarse la de tomarse lo que anteriormente era simplemente describir algo metafórico o algo espiritual, tomárselo como una aventura literal. O sea, en realidad es como si la leyenda fuese una descripción de un viaje psicotrópico. O sea, es como, sí, ¿sabes? Sí. O sea, que te está contando un viaje que ha tenido el bardo. Sí, bueno. A mí lo que me suena es de que el tío cogió una barca y se largó corriendo. Sí. Nada, bueno, perdón. Ahí da que te pego navegando con la barquita, o salió corriendo para el bosque, y para hacerlo más guay, claro, dijeron que se había transformado en salmón. Entre comillas, pero bueno, porque el salmón es un animal especial para los pueblos de Irlanda, porque el salmón es el salmón del conocimiento. Se decía que los salmones comían como una, no me acuerdo exactamente qué era, una fruta, almendras, no sé, era un fruto que le daba el conocimiento, y a través de comer el salmón pues tú también adquirías el conocimiento. Lo mismo pasa con el jabalí y con el ciervo. O sea, que en el fondo también son animales que tienen cierto simbolismo para ellos. De todas formas, en lo que iba a decir una cosa, pues precisamente la de Cecer, que es la hija de Noé, la nieta de Noé, y la de Partolón, pues se cree que precisamente la de Partolón es una invasión mítica, porque parece ser, o es lo que se piensa, que los historiadores medievales se la inventaron directamente. Lo quisieron cristianizar un poco y se basaron para el nombre de Partolón en el nombre de Bartolomé. De Bartolomé. O sea que, entre comillas. Sí, Sara, ahora que haces referencia a los escritores medievales, he estado yo mirando un poquito las fuentes de lo que es este libro, y me llama bastante la atención porque, bueno, efectivamente se supone que fue escrito por un monje irlandés, que la verdad en el siglo XI-XII, que es cuando se escribe, no tiene mucho de raro, porque otra cosa no, pero en Irlanda había bastantes monasterios, y no es para nada extraño que un libro o la creación de este libro surja de un monasterio. Pero claro, el vivir en un monasterio y el ser un monje supone una serie de conocimientos. La gente más o menos que ha intentado o que ha estudiado este libro y ha intentado, pues, por ejemplo, profundizar en las fuentes originales, las fuentes previas a la escritura del libro, se han dado cuenta que en algunas partes debe mucho a esos conocimientos que él tenía como monje. Por ejemplo, debe mucho a la ciudad de Dios de San Agustín, a ciertas traducciones de crónicas de ciertos santos, incluso algunos cronistas, historiadores, geógrafos griegos y latinos. Entonces, bueno, en parte lo que estás contando no deja de ser sino muchas veces la adaptación de efectivamente una serie de creencias paganas o de un pasado pagano, un poco una adaptación, digamos, una mezcla al cristianismo, ¿no? Pero evidentemente este hombre, ¿por qué lo hace? No, bueno, efectivamente, él recopila una serie de historias y esa recopilación no tiene, digamos, nada de, nada de gratuito. Lo hace, pues evidentemente, por un interés de que un pasado, es discutible ya, bueno, es legendario, no sea legendario, pero un pasado que está ahí, que un pueblo reconoce como tal, deba de ser conservado. No es la primera vez que ocurre que alguien tiene que escribir la historia de los demás. Les pasó, me acuerdo, la famosa historia de los galos, escrita por un obispo católico que escribió para que no se perdiera. Así pues, bueno, efectivamente, es mitológico, es folclórico, pero bueno, él lo escribe, sea de escribirlo y nos lo ha legado. Y él no solamente se basa en esos conocimientos que él tiene, digamos, del mundo, fundados un poco del mundo clásico, de un, también del mundo cristiano, como podría ser San Agustín, sino que además él añade conocimientos de la Biblia, aparece el diluvio, aparece un éxodo, aparece la hija del faraón, sino que él también se basa en otros escritos que existían, por ejemplo, ya una crónica, una historia de los britanos del siglo IX y varios, digamos, poemas pseudohistóricos de los siglos 9, 10 y 11. Entonces, bueno, no es un libro que surja de la nada y que evidentemente si cuenta un pasado lo cuenta para algo. Yo creo que eso también es interesante, ¿no? Porque no solamente, digamos, conocer, ¿no? Pues intentar discernir si esos pueblos o no hay una base de realidad o no. Es difícil, pero bueno, tampoco es excesivamente imposible, sino también el por qué se recopilan estas historias. Claro, y además, hay que también situar un poco la importancia que tiene a la hora de recoger por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre poner por escrito en otras regiones de Europa la tradición pagana y ponerla en Irlanda? Y es que, claro, el cristianismo llega un poco totalmente de la mano de Roma. Entonces Irlanda ha quedado fuera de la romanización. Entonces el pasado pagano está un poquito bastante más vivo que pueda estar incluso en Bretaña, ¿no? Con la historia de los britanos, cuando Nennius pone por escrito la historia de Bretaña, o Godofredo de Monmouth cuenta pues toda la saga artúrica y de Merlín, etcétera. Ellos tienen más vivo, hay más elementos del cristianismo que lo que hay en Irlanda. Y aunque está muy cristianizado, pero es un cristianismo que no ha pasado por la etapa romana. Y luego hay que tener en cuenta también que la primera, si no me equivoco, lo que son los monasterios irlandeses en la primera parte de la Edad Media son muy importantes y son realmente un referente cultural para el resto de Europa, ¿no? Son los primeros monasterios en los que se mantiene vivo el latín, se leen los clásicos, etcétera. Que por ejemplo luego también a la hora de ver similitudes es que es lógico, es decir, estamos hablando de monjes, estamos hablando de que ellos saben leer y escribir, y cómo aprenden a leer y escribir, pues aprenden a leer y escribir a través de los clásicos que están escritos en latín y en griego, con lo cual cuando hay algún fragmento de la historia que les parezca inconexo o que no puedan hilar un episodio con otro, pues lo que van a tirar es de lo que han leído. ¿Y qué han leído? Pues los clásicos. Entonces es normal que luego, por ejemplo, también te aparezcan muchas similitudes con la mitología griega o con la mitología romana, ¿no? Claro, efectivamente, es que es un conocimiento al que ellos recurren. Efectivamente, estos monjes irlandeses tienen muchísima importancia porque llega un momento en el que, efectivamente, Irlanda no ha vivido la romanización, pero sí que vive una fuerte y muy rápida cristianización. Tal es así que, curiosamente, mientras Irlanda es muy cristiana, Europa, digamos, que va perdiendo el cristianismo. Y se tienen que exportar, y van de misioneros muchísimos monjes a Inglaterra, y de Inglaterra pasan al resto de Europa. De ahí, por ejemplo, que muchas veces la letra, hay una letra que se llama letra carolina, son derivadas de letras irlandesas. Y bueno, con una serie de derivaciones acaba en la humanística actual. Pero efectivamente los monjes irlandeses tuvieron una grandísima importancia a inicios de la Edad Media. Bueno, vamos a avanzar un poco, si os parece bien. Vamos a entrar en esta segunda parte de la tertulia. Hemos hablado de la parte histórica. Hemos mezclado un poco lo que es la historia con la leyenda. Y ahora nos metemos de lleno en qué pasa cuando los Tuatha, esos pueblos que fueron vencidos por los milesianos tras apoyos mágicos, se retiran a las colinas huecas. ¿Sara? Sí, bueno, los milesianos vencen a los Tuatha y esto pues no abandonan la isla, no pasó como en las invasiones anteriores, que los vencidos se tuvieron que ir, sino que ellos pues se van a los túmulos, a esas construcciones, a esos lugares sagrados rodeados de monumentos megalíticos, y digamos que se convierte en una especie de raza intraterrestre. La superficie, el reino de la superficie, queda para los milesianos y el submundo pues queda para los Tuatha. Y sus moradas se llamarán las colinas huecas. Y lo curioso es que de dioses se transformaron pues lo que nosotros entendemos como hadas. Y con el cristianismo, pues lo que antes eran dioses fueron también perdiendo el tamaño, y de una altura normal pues fueron convirtiéndose pues en seres pues diminutos, ¿no? En estas colinas huecas pues ellos tienen su corte, una jerarquía como en la superficie, con sus reyes, sus bufones, bardos, tienen ejércitos también. En Irlanda se llaman Side o Sí, que pero no se les puede llamar así, se llaman Dulcides, pero no se les debe llamar así. ¿Por qué? Porque es una forma demasiado directa de llamarlos y no es plan. Entonces se la llama de una forma indirecta, la buena gente, los buenos vecinos, la gente pequeña, porque digamos que las hadas, lo que se convertía en los Tuatha, son un poco caprichosas y con la misma te pueden dar buena suerte o mala suerte, por eso siempre se tienen que seguir una serie de reglas con ellas. Y hay una cosa curiosa, que es que parece ser que las hadas, los seres féricos, pues le gusta el mundo de los humanos y no se niegan a tener contactos con ellos. Son muy aficionadas a los secuestros, sobre todo de mujeres, de niños, pero también de los buenos músicos. A ellos les gusta mucho la fiesta, parece ser. Y suelen secuestrar, pues, músicos. El mundo en estas colinas huecas, el tiempo en estas colinas huecas no transcurre de la misma forma. Y lo que a nosotros, a ellos les parecen días, para nosotros son años. Entonces, cuando una de estas personas que se van a este mundo mágico regresa, pues, al mundo de los humanos, pues sucede que ha pasado mucho tiempo. Y puede pasar dos cosas: que lo vea todo cambiado y él sea más joven que la gente que dejó atrás, o bien que de repente le vengan los años encima y se transforme, se convierta en polvo. Otra cosa curiosa es que parece ser que tienen problemas reproductivos. Las hadas suelen raptar niños, lo que se llaman challenging. Tienen la costumbre de raptar niños recién nacidos y llevárselo a su mundo, siempre dejando un sustituto, por supuesto, porque no es plan de que la madre se dé cuenta de que a su hijo pues se lo han llevado. Entonces deja un sustituto. Los sustitutos suelen adoptar la forma del bebé robado y se convierten en niños insoportables, enfermizos, flacuchos. Y vemos que son diferentes a los demás porque se les adivina pues cierta malicia que un niño de su edad no tiene. Entonces hay distintas formas para saber si es un sustituto o no. Por ejemplo, pues una receta tradicional, hacerla de una forma distinta. Enseguida lo sacaremos de quicio y nos daremos cuenta de que no es nuestro niño. Empezará a hablar, a decir en todos mis siglos de vida nunca había visto hacer esta receta de esta forma. Y sería la ocasión perfecta pues para tirarlo directamente a la chimenea y en su lugar aparecerá nuestro hijo. O sea, el sustituto este es como una especie de ser que vive dentro de las montañas o es una creación de cero? Bueno, hay dos tipos de... ¿Es algo artificial? No, hay dos tipos de sustituciones. Está la que sí es artificial, en el sentido de que te pueden dejar, por ejemplo, un tronco de madera que, digamos que de forma mágica, adopta la figura del niño, la apariencia del niño. Pero en verdad es como un duende. Yo creo que la imagen que tenemos en nuestra cabeza, si alguien ha visto Harry Potter, es el duende ese feillo que le apareció a Harry Potter, pues una cosa así, un duende feillo, pero que adopta inmediatamente la forma del niño secuestrado. Y no nos damos cuenta, pues, salvo que haga cosas un poco extrañas para su edad, pues generalmente no se da cuenta de que no sé cómo llamarlo, un challenging. Hasta que, claro, hacemos algo que le saca de quicio y no puede evitar, aún siendo un bebé, pues hablar. Por supuesto, los niños que tienen más peligro de ser raptados, pues son los niños no bautizados. Aquí vemos otra vez la cristianización de el viejo folclore, las viejas costumbres, ¿no? También, la verdad es que es muy curioso el mundo folclórico irlandés, porque tienen un montón de supersticiones y se respeta mucho el mundo férico. Por ejemplo, una cosa que me resultó muy curiosa fue los caminos de las hadas. Parece ser que las hadas tienen costumbres de pasar por los mismos sitios y existen ciertos caminos que se han de respetar. Entonces, si se hace una construcción en ese paso, pues no, lo que hayamos construido pues se desbarata, o directamente pues la casa es trasladada de lugar, mágicamente, por supuesto, aquí la magia abunda. ¿Qué se hace? Pues poner simplemente la viga, donde se va a situar, los límites donde se va a situar la construcción, una casa, por ejemplo, se pone la viga. Si las vigas al día siguiente aparecen tiradas, eso es un camino de hadas, hay que respetarlo. Entonces, pues simplemente se cambia la ubicación, se cambia de lugar. Y hay un montón de folclore. También tenemos, por ejemplo, el glamour, el famoso glamour, que no es algo de moda, no es algo que veamos en las revistas del corazón, sino es la magia de las hadas. Las hadas realizan encantamientos sobre las personas y es como una especie de hipnosis. Ellos entran en trance, no pueden evitar hacer lo que las hadas les piden, eso sí, con una sonrisa. Y es muy curioso también que esta palabra haya pasado a nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Lo que nosotros entendemos por glamour. Y bueno, la verdad es que es muy curioso el mundo este, porque vemos que unos dioses tan importantes como fueron los Tuatha, Lugh, un dios solar, Dacta, una diosa madre como Dana, o Morrigan, que es la diosa de la guerra y sus distintas versiones, se convierte, simplemente por haber sido vencido supuestamente en una batalla, se convierte de dioses, pues, a unas hadas caprichosas, imprevisibles, en ocasiones pequeñitas, en ocasiones con el aspecto de una mujer, muy distintas unas de otras. Y un pueblo, después aparecen duendes, y todos parecen provenir, pues, de esos dioses, ¿no? A mí me resultó muy curioso, porque, no sé, qué más gracioso que nada, ¿no? Hombre, a mí todo este pequeño mundo de duendes, de pequeños dioses, me recuerda bastante al de un mundo también romano, incluso prerromano, donde la naturaleza es en sí mágica, o donde, digamos, Dios está en todos los sitios, en las rocas, en los árboles, en el agua. Por ejemplo, en el mundo romano, en el mundo griego también, hay una infinidad de deidades acuáticas. Entonces, a mí, en cierto modo, yo ahí sí que le veo cierta conexión, ¿no? De todas formas, la palabra hada viene también de una palabra latina, fata, que a su vez se deriva de fatum, que es el hado, el destino. O sea, que seguramente una conexión así anímica, lo que es las religiones anímicas, pues sí vemos, porque vemos que las hadas, pues hay de cada tipo, de los ríos, las hadas en los árboles, sí. Sí, igual que es una derivación. Sí, sí, en el mundo griego tengo entendido que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay deidades Yo recuerdo, pues efectivamente, las del agua, de ciertos árboles, de ciertos parajes, ¿no?, que existen, que viven ahí, ¿no? Y me recuerda muchísimo. Supongo que existe una conexión de algún tipo. Yo tengo una pregunta, y es, siempre que estas hadas, o sea, el contacto entre hadas y hombres, con estos problemas reproductivos que comentas, Sara, que, o sea, es fundamentalmente siempre hay o el rapto de un hombre a través de un hada, o bueno, que raptan niños y tal. Si alguien se fija, esto se parece muchísimo a precisamente en El Señor de los Anillos, ¿no? En toda la mitología de Tolkien. Hay varios matrimonios, varios contactos, siempre es entre una elfa y un hombre. Entonces, es muy curioso destacar que nunca es al revés. Nunca es un elfo o un hado o alguien de o alguien masculino, ¿no? ¿O hay algún ejemplo? Porque sí, hay un ejemplo. Un hombre humano con un hada. No, hay ejemplos. Hay una historia de una chica que desaparece y pues durante años pues nadie sabe nada de ella. Y esto se relaciona también con lo que se puede decir un producto mágico de las hadas, que serían los ungüentos de hadas. Se supone que incluso los niños estos que son cambiados, se les pone un ungüento que es precisamente para que en algún momento puedan ver el mundo de las hadas. Pues hay una historia que habla de es una chica que desaparece, nadie sabe nada de ella, hasta que pasa un tiempo. Pasado un tiempo, un hombre va a casa de una matrona que conocía a esta chica y le pide que vaya a atender a su mujer. Lo curioso es que este hombre la lleva a una cueva y dentro pues parece que hay lujo, ahí la chica está atendida en la cama, pasando los dolores de parto, una cama lujosa, todo muy bien atendida. Cuando nace el niño, el hombre le da enseguida a la mujer, a la comadrona, le da un ungüento para que se lo ponga en los ojos al hijo. Ella lo hace y sin darse cuenta, pues se rasca el ojo. Cuando, claro, parte del ungüento se quedó en el ojo, ¿qué pasa? Que vio lo que realmente, donde realmente estaba, que era una cueva. Ella no estaba tendida en una cama, sino en paja. Lo que ella veía como una chimenea realmente pues era una hoguera, una simple hoguera. Ella entró en el mundo de las hadas y pudo ver el mundo de las hadas o el mundo férico, y no era agradable. Pasado un tiempo, ella vuelve a su casa, pasado un tiempo, vuelve a ver a este hombre y le pregunta por la chica, le pregunta qué tal está la chica. Por supuesto, el hombre se da cuenta, porque, bueno, el hombre era un ser férico, por supuesto, una de estas criaturas, él se da cuenta de que ella ha podido ver su mundo verdadero, no la imagen que él estaba provocando, sino su mundo verdadero. Y enseguida, pues le dice que está muy bien, que todo ha ido bien, y le pregunta, ¿con qué ojo la viste? Ella se señala el ojo izquierdo y él se lo arranca. O sea, sí existen raptos de mujeres, pero lo más habitual es que se rapte a hombres, entre comillas, claro, porque las hadas son caprichosas y también se les da un puntito de lujuria, ¿no? Y sí, también es que les gustan mucho los músicos, y los músicos parece ser que también eran hombres y solían raptarlos, o ellos mismos se metían sin querer en el mundo férico. Están los famosos corros de las hadas. Antes de todo el tema este, los círculos de las cosechas y tal, existían ya los corros de las hadas, que son círculos donde ellas danzaban. A veces, pues, un hombre que estaba por ahí, pues, oía una música lejana, la seguía, y sin darse cuenta, pues, se metía en un corro de hadas. Claro, ellas enseguida lo unían a la fiesta, empezaban a danzar con él, y lo que a él le parecía ahora, quizás una noche, en realidad no era así, porque, como ya hemos dicho, no, el tiempo no transcurre igual. Y pasaban años. Claro, el hombre moría de agotamiento, salvo que algún buen amigo lo ayudara, se diera cuenta y lo ayudara, entrando él mismo en el corro de las hadas, siempre dejando un pie fuera. Nunca hay que meter los dos pies en estos corros, porque entonces no tienes escapatoria. Siempre hay que dejar un pie fuera. Como entras en otro espacio-tiempo, vamos. Sí, es una cosa así. Entras en otra dimensión, por decirlo de una forma, y siempre another dimension, sí. Precisamente ahí. Entonces es como al dejar un pie fuera, es como si siempre tuvieras que estar entre los dos mundos, nunca meterte del todo en el mundo de las hadas, porque si no te pierdes. Y este mundo, muchas veces, claro, los cristianos muchas veces asimilaban lo que era el mundo fédico, o sea, ellos decían que las hadas, pues simplemente eran los ángeles caídos, ¿no? Supongo que no les agradaba que los irlandeses se agarraran tanto al folclore, que al fin y al cabo era, como decía Ana, era como una sustitución del paganismo, de las religiones paganas, y pues empezaban a meter historias de eran ángeles caídos, o simplemente se asimilaba lo que es el mundo de las hadas a lo que nosotros consideraríamos el submundo, el inframundo, el Hades o el Tártaro. Y como en el Hades, pues no podías tomar nada en este mundo. Si ellas te ofrecían algo de beber, algo de comer, pues no podías tomarlo. Es como las famosas granadas del Hades. No podías comerlas porque entonces ya no tenías escapatoria. Es como en la festividad de Samaín, las hadas tenían, pues daban rienda suelta a sus deseos y siempre se ponían a secuestrar gente, a llevarse gente. Había una posibilidad de recuperar a estos secuestrados siempre que no hubiese pasado más de un año. Es decir, de un Samaín, en el próximo Samaín podían recuperar a esa persona, pero si pasaba más de un año o esa persona había comido algo en este mundo, pues ya estaba perdida. Si vemos también las formas de protegerse de las hadas, pues vemos también la cultura cristiana, cruces, oraciones, la Biblia. Y bueno, también hay símbolos solares, margaritas, campanillas, y no sé, es eso. Los irlandeses sustituyeron una cosa por otra, porque realmente el mundo férico es muy, muy rico. Y aunque no se hable de dioses, realmente estas hadas pueden hacer cualquier cosa. Como vimos antes, pueden cambiar niños por troncos de madera o sustituirlos por sus propios miembros. También se cuenta el caso de un monje que empezó a escribir sobre las hadas. Digamos que empezó a revelar su secreto y desapareció. Al poco tiempo encontraron su cadáver. Lo que se dice es que realmente no era un cadáver, sino un sustituto. No era este hombre que había muerto, sino un sustituto. ¿Y cuál podía ser este sustituto? Pues lo mismo. Un tronco de madera que adaptaba a su forma, o bien un miembro de la raza férica que al final terminaba muriendo. Y pues eso, ellos intentaron acabar un poco con lo que es el mundo este, como habían intentado acabar con lo que eran las religiones paganas, y vemos que no han podido. De hecho, todavía siguen creyendo y teniendo sus costumbres, sus supersticiones. Y no solo eso, sino que el símbolo de Irlanda, que es un duende, un leprechaun, ¿no? El famoso duende verde que tiene su olla de oro al otro lado del arco iris, ¿no? Así que vemos que realmente el mundo pagano sigue vivo, muy vivo, sobre todo en Irlanda. ¿Y qué relación tiene eso, no? Lo del duende, el cuenco de oro, el arco iris. Bueno, eso es una leyenda, un mito también. El leprechaun se dice en ocasiones que no todas las razas de hadas provienen de los tuata. Quizás los que provengan de los tuata son los que más relacionamos con lo que es una corte, porque ellos tienen reyes, reinas, así como la famosa reina Titania de El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Pues en el mundo férico, pues existe una corte, como dije antes, con sus reyes, sus reinas, ejército, etcétera. Quizás estos sean los más parecidos a los que serían los tuata. Y después existe, pues, otra serie de seres que son como más simpáticos, que serían los famosos duendes. El leprechaun puede ser una creencia diferente, paralela a la de las hadas. Y el leprechaun es un duende pequeño, vestido de verde, con un gorrito. Se dice que es el zapatero de las hadas. Solo arregla un zapato, nunca se le ve con dos zapatos, solo con uno. Y es un poco gamberro. Entonces, tanto leprechaun como otros seres parecidos a ellos, parece ser que se encariñan con una familia. Ellos, a lo mejor, por la noche, ellos pues hacen las tareas cotidianas que la familia no ha podido hacer, y no sé, ordeñar vacas, arreglar X cosas, lo que sea, más en estas pequeñas tareas, Y lo que se ve en los cuentos, al día siguiente, pues se ve que los zapatitos han sido arreglados, que todo está bien ordenado y tal. Pues el Leprechaun se puede decir que también pertenece a esta clase de duende. Un poco macamberro, eso sí, y también más avaro, porque el Leprechaun pues le gusta el oro. Y se dice que su olla de oro está escondida al otro lado del arco iris, ¿no? Entonces, muchas veces intentaba coger un Leprechaun para sacarle precisamente el oro, para intentar recuperar el oro. También se dice que este tipo de duendes, como mencioné antes, como el que vimos en, como el de Harry Potter, no sé si se acuerdan, y el duende ese, Dobby, creo que se llamaba, pues está muy conectado con este tipo de duendes. Efeillo es un brownie oscuro y vestido con harapos. Este tipo de duende hace esas tareas a cambio de nada, a cambio de un cuenco de agua, un cuenco de leche, simplemente. Y tiene una costumbre muy particular, que es precisamente la de vestir con harapos. Si una familia agradecida le deja un vestido, por ejemplo, para que se vista bien, se siente ofendido. Y no solo, si tenemos suerte, se va, pero si no tenemos suerte, pues tenemos un lío monumental, porque nos hace lo que es, ¿cómo se llama? Vamos, se venga y pues nos hará pequeñas trastadas. No, bueno, se vengará. ¿Cómo se llama? A ver, es que no me sale el nombre. Cuando en tu casa empiezan a moverse los objetos y... Sí, estará un fenómeno de poltergeist. Exacto, un poltergeist, no me salía el nombre. Digamos... No un postergeist, como dijo una vez nuestro compañero Israel Ampuero. Un poltergeist. De todas formas, yo tengo entendido que este tipo de duendes tienen ese problema, ¿vale? Son gente que te ayuda, son gente que... Bueno, pero son seres que te ayudan, que te hacen las tareas de la casa, pero los tienes que incentivar, o sea, les tienes que decir, hazme esto, hazme aquello. Hazme tal, ¿no? No, es que... A lo que me refiero, espera, deja que acabe. Porque si no les das trabajo, se sienten como ofendidos y te hacen un poco la vida imposible. No exactamente, depende, porque hay cientos de tipos de duendes. Entonces, realmente no se puede decir que todos tengan unas mismas costumbres. Realmente se sienten ofendidos cuando tú les regalas algo. Ellos realmente no quieren nada, simplemente eso, un cuenco de agua o de leche. Pero realmente es que nosotros no los vemos. Ellos, digamos, que trabajan a escondidas. Solamente lo puede ver en determinadas ocasiones. Y, claro, ¿cómo le vas a pedir algo que no ves? ¿No? ¿Cómo le vas a decir, hazme esto, hazme lo otro, si no lo ves? De todas formas, no todos los duendes son buenos. Hay malos y peores, como, por ejemplo, los Red Cats. Los Red Cats viven en castillos, en torres, y llevan un sombrero rojo. ¿Por qué el sombrero rojo? Porque su costumbre es la de tirar piedras a los... Y claro, si hay alguien por debajo, se lo cargan. Entonces aprovechen que se han cargado a esa persona para teñir su sombrero en su sangre. Por eso se llama Red Cats, sombreros rojos, ¿no? O también están las Banshees, que pues son las hadas irlandesas por antonomasia. Las Banshees no es que sean malas, no es que sean seres malvados, pero son seres de mal agüero. Se dicen que están relacionados con un clan familiar, pero la Banshee lo que tiene en especial es que aúlla cuando un miembro de esa familia va a morir. O sea, no es un ser maligno, pero es de mal agüero. Y tenemos una parecida a la Banshee, que es la lavandera. En este caso, ella no grita, a ella se le ve lavar la ropa. Entonces, un guerrero que vea lavar su ropa significa que va a morir en el campo de batalla. Entonces, se puede decir que son seres un poco derivados de lo que era la antigua Morrigan, ¿no? La diosa de la guerra irlandesa. Pero... O sea, que no se puede generalizar, igual que el tipo de hada, ¿no? Nada. O sea, no se puede generalizar. Además, con el siglo XIX empezó, pues... Una búsqueda por esto, los literatos de la época empezaron a rebuscar otra vez en las leyendas celtas. Tenemos a la madre de Oscar Wilde, Lady Wilde, que empezó a recolectar un montón de leyendas. Yeats, el poeta Yeats, y un montón de gente que empezó otra vez a darle vida a estas leyendas que se estaban un poco perdiendo. Bueno, es que de hecho yo creo que en realidad el concepto celta, o sea, lo que entendemos por concepto celta nace precisamente de mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando se empieza, cuando ese espíritu un poco romántico de recuperar la identidad nacional o, no sé, crear una especie de pasado medio mítico, alejado un poco de lo que era el signo de la época, ¿no? Que era el avance científico, intentan recrear un poco esta, o sea, algo que está a medio camino entre la mitología y la historia. Crean ahí una especie de batiburrillo que luego es el que en realidad llega hasta nosotros, ¿no? Es decir, una especie de pseudohistoria de ese pueblo celta, o sea, lo que hemos un poco dicho que no existe al principio, sino que hay pues distintos pueblos, que cada uno se da un nombre distinto a sí mismo, que tienen características diferentes, aunque puedan estar emparentados por el idioma, por ciertas características culturales, pero todo ese intento artificial de unificación de esa especie de pueblo indoeuropeo que lo abarca todo, nace un poco precisamente de esa época, ¿no? De mediados del siglo XIX, cuando además es cuando encuentra las dos famosos yacimientos aquellos de allá por los Alpes y por ahí. Sí, Hallstatt y Laten. Esa, no me salía el nombre. De todos modos es curioso, ¿no? Porque le damos el apelativo, ahora mismo, efectivamente, el apelativo celta se lo han adueñado pues muchas veces ingleses e irlandeses, ¿no? Y ocurre efectivamente en el momento en el que tú dices, Ramón, sí, es el siglo XVIII, es el siglo XIX, con, digamos, una ascensión de la reafirmación nacional. Pero curiosamente, hoy por hoy, los investigadores, prehistoriadores, arqueólogos irlandeses e ingleses, nunca dicen que los pueblos, digamos, de esa segunda edad del hierro, que es donde podríamos identificar más a los pueblos celtas, digamos, en Europa, ellos no hablan de pueblos celtas. Piensan que étnicamente no lo son, y lingüísticamente creo que tampoco dicen que lo sean. Entonces, curiosamente, esa reafirmación de las ideas nacionales pues se crea, bueno, casos como este, ¿no? Realmente pues la base científica histórica es nula, pero con eso nos hemos quedado. Vemos Irlanda y Irlanda nos parece celta cuando probablemente nunca vieron a ningún celta. Bueno, la historia, o sea, los historiadores o los distintos investigadores dicen eso, ¿no? Que los celtas llegaron a Britania y de Britania pasaron a lo que sería Irlanda. Pero sin embargo, corrígeme si me equivoco, hay una tesis que dice que realmente puede ser que la llegada de los pueblos a Irlanda fuera por otro camino, a través de las relaciones comerciales con otros pueblos, ¿no? Con lo que sería la Galia o Hispania. Claro, es que, ¿sabes? El problema que tenemos ahora mismo es que, primero, las lenguas circulan. Entonces, muchas veces es muy difícil saber en qué momento, digamos, ha llegado una lengua indoeuropea, como es, digamos, estos celtas hablan una variante de la lengua indoeuropea, cuando ha llegado, digamos, a Irlanda o a Inglaterra. Y el segundo problema es, si identificamos a estos pueblos étnicos por su cultura material, que es lo que nos da la arqueología, tenemos un problema muy difícil, porque, claro, la cultura material la pueden tener varios pueblos que no tengan ni siquiera ni una lengua en común, ni una religión en común, ni unos orígenes en común. Voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero es como si dentro de 2000 años la cultura española se identifica con la lata de Coca-Cola. Es lo mismo. Encontrarías latas de Coca-Cola en toda Europa y pensarías, ah, son todos españoles, pues, o de cultura española. Pues no, es que es el problema de lo que nos da la arqueología, de la cultura material. Yo no sé ya, por ejemplo, si los estudios que se están poniendo de moda, porque se están abaratando, que son los estudios genéticos, qué es lo que dicen. Pero deben estar sacando, por lo poco que he oído, deben estar sacando resultados bastante interesantes. Ahí probablemente yo creo que sí que podríamos ver un poquito más, pues es un pasado, esclarecerlo. Pero por ahora, digamos, si nos fijamos en cultura material o en lingüística, complicado. Así que, por supuesto, todas las tesis, hay un par de tesis que están abiertas y se está a la espera de ver qué es lo que pasa con ellas. Pues en principio, No he leído mucho acerca de ese tema, pero lo poco que he leído es que efectivamente se puede confirmar que hay influencia genética, o sea, que Irlanda tiene antepasados en la península ibérica, pero de todas formas se ve también que lo que se confirma también es que en el pasado había mucha más flujo migratorio y mucho más intercambio de que nos parece. O sea, que no eran grupos tan estancos como nos parecen a nosotros, con lo cual en realidad viene a difuminar la idea, más que a... O sea, aunque por un lado la podrías confirmar, decir, pues sí que hubo migraciones desde la península ibérica a Irlanda, sí que hay polimorfismos que están emparentados entre las dos poblaciones, pero también se están encontrando cosas como que hay gente enterrada en Stonehenge que había nacido en el centro de Francia, ¿no? Y en una época en la que aparentemente cada uno tenía que nacer y morir en su aldea. Pues no, lo que se ve es que la gente se movía bastante, que había mucho flujo, con lo cual en realidad lo que tienes es mucha mezcla. No tienes esos compartimentos tan estancos como nos da la sensación. Claro, es que la gente siempre se ha movido, ya sea por aventura, ya sea por comercio. Yo recuerdo el intercambio y el comercio de ámbar, desde el norte, desde el Báltico, a muchas veces hasta la península ibérica. ¿Cómo han llegado esas cuentas? Pues hombre, a lo mejor no ha venido alguien desde el Báltico a la península, pero sí entre medias la gente se ha ido moviendo. Y lo que tú dices, del centro de Francia a Stonehenge, hombre, hay una distancia, pero no es una distancia insalvable. Y luego, por ejemplo, no sé, los romanos eran muy dados, por ejemplo, a utilizar tropas auxiliares y a contratar mercenarios y a llevarlos de un lado al otro, ¿no? O sea, que toda la cuenca mediterránea prácticamente puedes tener, pues el famoso caso de la Legión Perdida, que encuentras pelirrojos por ahí en mitad de Asia, ¿no? Cosas de ese estilo que te parecen mágica, pero que no, que realmente hay más movimiento de lo que parece. Sí. Vamos a ir entrando en la recta final, si os parece bien. Si tenéis algo que añadir al tema, es vuestro momento. Si no, pues vamos a dar por zanjada la tertulia de hoy. ¿Algún voluntario? ¿O voluntarias? Pues mira, pues voy a romper un poco, voy a ser yo la que rompa un poco este hielo, ¿no? Yo he recordado, hablando de Sara, que hablaba de los changeling, pues he recordado un poco de la mitología asturicántabra, en el que ocurren cosas parecidas, ¿no? Las hadas, en este caso las xanas, las anjanas, dejan, digamos, intercambian sus niños por los humanos, ¿no? En algunas ocasiones son para que se los críen, pero en otra ocasión, y aquí ya se ve claramente la influencia del cristianismo, es para que se bautice a los niños, a los niños fíricos. Y luego, bueno, pues hablando un poco de este libro, que digamos es el que nos ha reunido a nosotros, que es, que nunca me acuerdo cómo se llama, el Ebor Gabara Erem, se cuenta más o menos que probablemente el objetivo del autor y el por qué se ha conservado el libro pues fue simplemente por algo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es una afirmación de lo que es de la nacionalidad irlandesa. Por ejemplo, cuentan algunos especialistas que es una mezcla, efectivamente, de diferentes tradiciones, de diferentes mitologías, y que buscan, efectivamente, pues un pasado remoto en el que afianzar, pues en este caso, el futuro o el presente de una nación o de una etnia. O sea, los libros nunca se escriben sin un objetivo, y en algunas ocasiones ese objetivo es, medianamente o bastante claro. Y tampoco son objetivos. Bueno, a veces sí que ocurre que tú escribes algo con objetivo y otras personas lo cambian o le dan su propio objetivo o su propia finalidad. Eso es imposible a veces de controlar. El problema de Lévor Cabala es que es una compilación de textos escritos por varios autores distintos y realmente, como se ha notado, es un lío monumental, porque hay filiaciones por todos lados, te ves que versiones distintas, te ves que un día aparecen de un sitio, después no son estos sino son los otros, y la verdad es que es un lío enorme de Lévor Cabala, muy entretenido a lo mejor cuando ves un resumen, pero intentar meterte a leer el Lévor Cabala es un poco complicado. Y después también es que es eso, son varios escritos de distintos autores y claro, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y es lo que decía Ana, es un poco el hacer que los pobladores originarios de Irlanda no sean personas normales y corrientes, tienen que ser algo especial, o bien tener relaciones con Noé, o bien ser príncipes, o bien ser pues como los Tuatha, seres casi divinos, ¿no? Y la verdad es que es un lío meterse en el Lévor Cabala y los distintos ciclos irlandeses del ciclo del Ulster, pues no es aconsejable, mejor resúmenes. Todo buen pueblo, Sara, tiene un buen pasado, y cuanto más y mejor te relaciones con dioses y semidioses, mejor que mejor, para quedar por encima de los vecinos. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de Roma, empieza con un exiliado troyano, ya se está posicionando, digamos, contra los griegos, o sea, un exiliado troyano que enamora a una reina, ¿de qué nación? Cartaginesa. Dido, luego van a ser Dido, que encima además Dido se adultera y encima se suicida, es decir, es un plan zapatazo contra el enemigo cartaginés. Entonces, yo creo que este es el ejemplo, ¿no? Cuanto mejor pasado hemos tenido y cuanto mejor podamos hacerle rabiar al enemigo o al vecino, mejor que mejor. Y yo, qué mejor que esta historia tan larga y tan liada de un pasado, digamos, tan completo, tan mitológico, que lo tiene todo. Antes muertos que sencillos, desde luego. Por supuesto, no, hombre, por supuestísimo. Porque menudos eran los irlandeses. Creo que para Lévor Cabala y para muchas obras de este tipo, una especie de mitología un tanto compleja, quizás lo más interesante es verlo un poco desde la perspectiva de la mitología comparada. O sea, ver un poco las relaciones que existen con otras mitologías y entresacar de ahí, dijéramos, no una historia literal, eso en ningún caso, sino más bien un poco el quién lo escribe, por qué lo escribe y para qué lo escribe. O sea, decir quién lo está escribiendo y para quién lo está escribiendo, pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? Decir, pues para establecer una identidad nacional, o para que, pues igual que la historia de Bretaña, ¿no?, por Nennius, pues no se escribe en cualquier momento de Inglaterra, o no se reescribe luego por Monmouth en cualquier momento de la historia, ¿no? Se escribe en un momento determinado para una audiencia determinada. Y de la mezcla un poco de esos elementos mágicos, místicos, mitológicos y del tiempo histórico en el que está escrito, creo que se pueden sacar conclusiones bastante interesantes, ¿no? Y además, yo creo que es una con una lectura que se apoye en otras lecturas de mitología, creo que que resulta una lectura relativamente no fácil, pero sí entretenida. Ah, es que la mitología es unos cuentos, porque sí, son una respuesta a algo. El problema es cuando no conocemos las preguntas. Claro. Claro, es que sobre todo yo creo que esas dos preguntas son clave, y casi más para quién está escribiendo el autor que incluso quién lo escribe, ¿no? Porque el autor lo está dirigiendo a una audiencia en concreto, sabe que alguien lo va a leer y tiene una finalidad. Entonces, Es un poco, hay que preguntarse en qué momento histórico se encuentra ese pueblo para ser receptor de esa obra. Y en el caso también, por ejemplo, en el propio nuestro, ¿no? Es decir, ¿en qué momento empezamos a considerar que existe lo celta? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el momento histórico en el que algo que en la literatura estaba perdido, pues de repente se recupera, ¿no? Como los autores románticos del XIX, ¿por qué recuperan esto? ¿Qué se está viviendo en ese momento histórico para que de pronto algo que había pasado ya durante siglos bastante desapercibido y que no se le prestaba mucha atención, renazca un poco en la literatura y en la cultura popular, ¿no? Y se inventen términos como música celta y cosas de este estilo, ¿no? Que, pues, ¿por qué? ¿Por qué de repente esto hace falta? Hombre, es evidente esa adueñación de un pasado para la utilización en el presente o en el futuro, por lo general con un objetivo nacionalista. Fundamentalmente. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia, donde podíamos dividirla en dos partes, ¿no? Una, donde hemos tratado la historia de Irlanda y las invasiones que ha sufrido, y otra, pues, los seres mágicos y especiales que han surgido a raíz de estas invasiones. Nosotros hemos pasado un rato súper agradable, hemos disfrutado muchísimo a este lado del micrófono, y espero que vosotros ahí al otro lado, pues también hayáis sentido y habéis compartido esta sensación. Así que para nosotros, como digo, ha sido un placer estar con todos vosotros, y si no pasa nada raro y ningún ser férico nos lo impide, nos escucharemos en la próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Un abrazo a todos. Cuadernos de Bitácora.